Nos juntábamos en el potrero vestidos de jugadores. Nombrábamos dos capitanes y entre ellos hacían la pisadita. ¿Se acuerdan de la pisadita? Se ponían a 3, 4 metros y avanzaban uno hacia el otro, pie a pie, y el que pisaba primero, elegía primero. Y elegía al mejor del barrio. Y después, sucesivamente, se iban eligiendo los demás. El Niato, Garrafa, el Turco, el Juancho, Cuatrochi, el Tano. Y el último, el más patadura de todos, entraba por descarte con la consiguiente humillación y las burlas del resto. Y se armaba el picado, con las reglas del fútbol, pero sin referí. Al principio, todo fenómeno. Pero en algún punto, por alguna pata mal puesta, por algún insulto, por algún bife revoleado como al descuido, el partido se calentaba peligrosamente. Y se transformaba en una anarquía primero y en una batalla después. Saltaban chispas en cada cruce. La tibia y el peroné sobrevivían con la fragilidad de un hilo sisal. Saltar a cabecear un córner era jugarse el tabique nasal. Patear un tiro libre cerca del área significaba intoxicarse con el mal aliento de la barrera y andar a reclamarle a Magoya. El picado empezaba eso de las 4 de la tarde y terminaba en el momento menos pensado. Hasta que un día lo quebraron al flaco Omar. Allí descubrimos la importancia de jugar con referí. ¡Qué jodida es la profesión del referí! Porque no solo debe conocer de reglamento, sino tener 2 piernas veloces para piantarse a la hora de los mamporros. ¡Qué lindos eran aquellos picados! Una ventana abierta para que entre la fresca. Enero duerme entero, su siesta en el potrero. Cuando llega la barra, tiemblan los adoquines y las persianas cierran sus ojos imposibles. Vienen de cualquier parte con el Turco y el Juancho, el Tano y el Cuatrochi y los despelotados que corren tras el gordo en la pelota de cuero. Todo el mundo se anota al pica o el potrero. Con arcos de ladrillo y un brazo de travesaño levantado hasta el cielo para gritar el alto. Un gol fuera del área no vale una trompada. Tirando pa' adelante, gambeta y 1000 patadas. Por patear la pelota al aire con furor, la mandaron al patio de Doña Encarnación y hacer trizas los sueños de aquella jubilada. Puso fin al picado y nos trajo la cana. Las cosas que suceden al barrio de la quema, bigotes de alpargata y mocasín sin suela, es el lugar sagrado en que la vida sueña hacer otro picado y rajarse de la escuela. Con arcos de ladrillo y un brazo de travesaño levantado hasta el cielo para gritar el alto. Un gol fuera del área no vale una trompada. Tirando pa' adelante, gambeta y 1000 patadas. Tirando pa' adelante, gambeta y 1000 patadas.